Soy Benito y cuando escucho mi voz, escucho tonalidades que quizás no soy acostumbrado. Escucho a mis antepasados, escucho a mis amigos, escucho muchos graves, aunque nunca los había escuchado. Siempre escuchaba agudos. Escucho lo que no existe.